Desde una Montevideo primaveral, estamos dándole la bienvenida a nuestro compañero corresponsal en Europa, Jorge López Abe, que está en España. Me imagino que no ha podido moverse todavía. Jorge, buen día. Buenas tardes para vos. Sí, buenas tardes. No, me tuve que mover 3 o 4 días, pero estamos acá de vuelta y también primaveral en el sur de España, también 28 o 29 grados hará, o sea que casi veraniego. Ajá. Mirá vos, no, no, nada de otoño todavía. No. El sur de España es como el Caribe, le dicen. Cuando llega acá el frío, es que está el frío todo África. Claro. Bueno, arranquemos con los temas que son importantes para actualizar esta semana mirando desde Europa. Sigue dando que hablar el proceso de negociaciones Unión Europea-Mercosur, Jorge. Sí, sobre todo porque en Uruguay no hubo pocos empresarios que vendieron como que era la salvación y estas cosas que se dicen rápido, que son tapas de diario y luego empiezan a languidecer, a quedar como en el olvido. Hace apenas unas horas, unos días, el Parlamento Europeo ha rechazado la ratificación de un acuerdo comercial. Ojo, que no significa el fin del entendimiento, digamos. Claro. Pero lo prorroga y posterga hasta el 2022. ¿Por qué son el 2022? Fundamentalmente porque es cuando acaba el mandato Bolsonaro. No es una cosa menor porque, bueno, la Comisión Europea, fundamentalmente presionada por Francia, donde tiene mucha incidencia los movimientos verdes, el movimiento ecologista, que aparte de tener una fuerte presencia parlamentaria y de condicionar muchas cosas que hace el gobierno, se ha convertido en el propio Parlamento Europeo en un lobby, ¿no? Que hace presión y que, bueno, no, es decir, pusieron sobre la mesa que el Mercosur en general y Brasil en particular no respeta el Acuerdo de París. ¿Qué es el Acuerdo de París? Pues es el acuerdo, digamos, de lucha contra el cambio climático, de lucha contra, es decir, contra el desastre ecológico que inunda el planeta y que Brasil en concreto y el Amazonas es especialmente responsable, ¿no? Es decir, en el acuerdo con el Mercosur quieren hablar claramente del calentamiento global, de la protección de la biodiversidad, y Bolsonaro dice que no, que está todo bien y que lo que arde en el Amazonas y tal es una cosa casual y que no tiene nada que ver y que afirma rápido. Pues firmar rápido va a ser que no, porque, como digo, se ha rechazado la ratificación del acuerdo y como poco tiramos un año y medio para adelante. Es decir, que todo lo que se nos vendió como que estaba a punto de suceder, realmente está muy complicado. Argentina en las últimas horas se ha desmarcado un poco, incluso hay voces que están cuestionando eso. Depende, como siempre, de la industria a la que afecte, porque como hemos dicho algunas veces, el acuerdo beneficia algunos rubros y perjudica a otros, ¿no? Y así en todos los países. Pero digamos que el movimiento ecologista en general en Europa se ha agarrado a que no se cumplen las condiciones ecológicas, medioambientales, para poder firmar un acuerdo con un bloque importante como es el Mercosur. Claro, ahí la pregunta que uno le surge también es si ese malestar con el gobierno brasileño se va a reflejar solo en este proceso de negociación de bloques o si Europa va a tomar otras medidas en su vínculo comercial que lo tiene, y me imagino que no será menor con Brasil específicamente, ¿no, Jorge? Efectivamente, y no solo medioambiental, Hernán, también se habla de una cuestión de explotación laboral. Es Claro. decir, se ha puesto todo sobre la mesa para firmar un acuerdo laboral. Es decir, bueno, si hay un trabajador brasileño que gana preparando cosas para mandar a la Unión Europea y gana $400 por mes, ahí digamos que entra dentro de la. Del conflicto interno que le genera eso a la Unión Europea, porque evidentemente saltan sindicatos y saltan cosas, porque no es lo mismo estar trabajando, digo, en un taller mecánico en Sao Paulo y ganando 400 euros que preparando cosas para la Unión Europea, ¿no? Fruto de un acuerdo comercial. Entonces, esa vinculación con el mundo laboral y el mundo salarial, digamos, también va a pesar. Mi opinión es que no va a ser fácil el acuerdo, es decir, que lo que es la agroalimentación y la ganadería europea va a presionar muy, muy, muy mucho Y bueno, lo de la pandemia tampoco ayuda porque los ojos se han puesto de los ciudadanos normales en las producciones cercanas, ¿no? Es decir, no productos que no sabemos de dónde vienen, que si vienen de Tailandia o vienen de Costa Rica, sino que de lo que se llama la economía local, ¿no? Es decir, eso ha ido ganando terreno y Francia es absoluta vanguardia en ese terreno en Europa y va a poner muchos peros al acuerdo comercial cuando aún que no esté Bolsonaro, ¿no? Bien, pasamos a otro tema que vos nos planteabas para la columna de esta semana, que es que está vinculado a Eslovaquia, una de las naciones que surgieron tras la descomposición del llamado bloque socialista, sí, que pertenecía a Checoslovaquia, ¿no? Efectivamente. En realidad, los tres o cuatro aportes que vamos a hacer hacen referencia a una cosa, digamos, como se dice ahora, transversal, que es que yo creo que debería preocuparnos, que es el ascenso de la extrema derecha y el fascismo, ¿no? En Eslovaquia, uno de los dirigentes, digamos que en las últimas elecciones, para contextualizar, las últimas elecciones, un partido de corte claramente fascista, obtuvo el 8% de los votos y casi 17 casi 7 bancadas en el Parlamento. Bueno, son realmente neonazis y uno de los dirigentes ha sido acusado de todo tipo de acciones no legales y bueno, ha sido apartado del Parlamento. A mí me llama mucho la atención porque hay algunas cosas que son interesantes, que no son solo anecdóticas. Ellos se manejan, digamos, desde el punto de vista para lo que les guste la publicidad y con logotipos donde aparece la letra H. La letra H es porque es la octava del orden alfabético latino, que es la H, y bueno, ¿por qué la usan? Por lo del Heil Hitler. Entonces, cuando firman 8-8, cuando hoy firman 8-8, lo que están firmando es Heil Hitler, ¿no? Es como digamos, para que no aparezca tan extremadamente claro, le ponen el 8-8, pero claro, obviamente ya lo sabemos qué es eso, ¿no? Pero claro, como no existe el Heil Hitler, se paran. Bueno, esa es una anécdota de cómo están las cosas. Los dirigentes, este en concreto, ha sido acusado lo suficientemente de delitos como para tener que abandonar la Cámara de Diputados. Y bueno, la organización en Eslovaquia, para sorpresa del resto de Europa, también tuvo un auge en el movimiento fascista, lo tiene, y bueno, me llama la atención que la propia justicia tenga que acudir en recauda de ciertos valores relativos a la libertad o la democracia, como queramos entrecomillar, pero valores al fin, porque el auge del fascismo es notorio, ¿no? También en Eslovaquia, y que vaya, si la semana pasada hablábamos de lo de Grecia, de Amanecer Dorado, sí, que toda la cúpula, 68 dirigentes, fueron encarcelados y con unas multas millonarias porque se les pudo demostrar que era una banda criminal. Vamos a ir peloteando cada uno de los países y vamos a ir encontrando unas situaciones similares. Por eso te decía, por ejemplo, también lo de Italia, ¿no? En Italia está ocurriendo algo similar, es decir, han llevado a prisión o van a ser juzgados, pero con prisión, 23 personas por intentar organizar el partido fascista, llamado así, directamente. Es decir, que es un, digamos, heredero de la causa de Mussolini. Más o menos venían haciendo militancia política en grupos de extrema derecha, sobre todo en unos que se desprendieron de Salvini, de la Liga Italiana, y que montaron una historia distinta que se llama Hermanos Italianos, dirigido por una ex ministra de Berlusconi, Meloni de apellido, y que obtuvo el 16%, que no es una cantidad menor, un 16% hace tres semanas en las elecciones regionales. Esos son cientos de miles, millones de votos, ¿no? No contentos con el perfil de extrema derecha que tiene Hermanos Italianos, Fratelli Italiani, ellos han ido un paso más allá y con banderas con la esvástica, con en brazos en alto, como hemos visto nosotros en las películas, digamos, nuestra generación, de lo que ocurría en Italia, pues en vivo y en directo. Los sucesos ocurrieron en Bari, la localidad italiana, y bueno, 23 personas por enaltecimiento del fascismo, que está penado y condenado de momento, van a tener que ir al banquillo de los acusados. Pero es una prueba de cómo está el panorama, ¿no? social y político, vamos repasando país a país en Europa y nos vamos encontrando el auge del fascismo, que no es solo parlamentario, o es parlamentario porque hay una base social que lo está realmente defendiendo, apoyando. En la muerte de las ideologías que añoran o que presagian algunos, es un buen semillero del fascismo, como sabemos, y ahí está. Claro. Si querés complementarlo incluso... En este panorama que vos planteás, Jorge, que se da en distintos países, uno, la pregunta que nos tenemos que hacer desde una radio como esta y contigo, que bueno, amerita tomarlo con más tiempo, es ¿dónde está la izquierda en estos países, no? ¿Qué pasó con la izquierda en Italia, en otros países? Claro, en Italia esa parte es la pregunta perfecta, porque Italia ahora con la reforma, digamos, parlamentaria van a disminuir mucho la cantidad de diputados, ¿no? Pero hasta hoy hay 640 parlamentarios y ninguno responde a valores de izquierda. Es decir, es lo máximo que se acerca es el Partido Democrático, que es el que está en el poder, que tiene, digamos, sus referentes en el propio Partido Demócrata de Estados Unidos, en Obama. Es decir, muy lejísimo de la izquierda clasista, de la izquierda que quiere cambiar el capitalismo. Y bueno, él realmente se ha quedado sin la institucionalidad, porque la izquierda existe. Es decir, cuando hay alguna movilización, que yo incluso me gusta hacerme eco porque los valoro mucho, por ejemplo, en Milán, 7,000-8,000 jóvenes antifascistas salen a la calle, no es una cantidad menor, son 7,000-8,000 personas. Pero, digamos, están divorciados absolutamente de la vida parlamentaria e institucional. Yo me atrevería a decirte que de esos 8,000 votaron 15. Es decir, el resto no encontró no encontró nada para votar, o no formaron y organizaron nada para hacerlo. Claro. Que ese es el gran tema. Es decir, pero lo cierto y verdad que en los barrios de otro momento de Italia, donde se votaba masivamente al Partido Comunista de Italia, que llegó a ser el Partido Comunista de Occidente más poderoso, con 200 y pico de parlamentarios, con millones de votos, peleando voto a voto con la Democracia Cristiana del poder en Italia, en esos barrios, digamos, de la clase obrera italiana, porque bueno, en el norte es una zona muy industrializada y hay decenas de barrios o centenares de barrios de trabajadores, ahí gana la abstención, fundamentalmente, y un sector más desclasado que vota a movimientos fascistas. Esa es la realidad. No encontraron han sido capaces o no han querido desarrollar organizaciones poderosas de izquierda que transformen la sociedad, y está la gente, pues, eso, refugiada en la abstención o, como digo, en los más desclasados, en dando votos, un porcentaje importante, un 15, un 20%, a los movimientos fascistas. Esa es la realidad sociológica. El compendio es que en la Cámara italiana no hay voces de izquierda, porque lo que podríamos llamar el movimiento de los grillistas, los cinco estrellas, es un movimiento muy parecido a Podemos que en España, pero que todavía ha ido a peor y ha pactado con la derecha, ha pactado con el Partido Democrático y se ha disuelto en un poquito que podía obtener de cierto rechazo al sistema, ha sido absolutamente engullido. Esa es la realidad que da, como digo, no solo para conversar, sino para hacer un gran taller sobre el tema de la izquierda en Europa, porque es apasionante. Tremendo. ¿Algo más de Eslovaquia que quieras decir o pasamos a otro tema? No, te comentaría, engancharía con España, porque en España se celebró hace unos días, el 12 de octubre. España debe ser el único país del mundo que celebra una conquista, porque normalmente los días nacionales hacen referencia a los días de la independencia de cada país, o el día de la Revolución Francesa el 14 de julio, o la independencia norteamericana el 4, los países latinoamericanos, obviamente España, por una cuestión de imposición monárquica hace 150 años, decidieron que el 12 de octubre, que era cuando llegaron aparentemente a América, había que celebrar la conquista, ¿no? Le digo porque ha sido también, enganchamos con lo anterior, un día perfectamente excusa para que la extrema derecha, fascismo, saliera a las calles a conmemorar la España imperial. Entonces ha habido ciudades como Madrid, Valencia, sobre todo Valencia este año, Barcelona incluso, donde el movimiento neonazi de extrema derecha fascista, con la excusa del 12 de octubre, ha vuelto a salir a las calles. Esta semana que entra, a partir de pasado mañana, va a ser interesante en el Parlamento español, porque hay muchos temas, entre otras cosas, la extrema derecha de Vox presenta una moción de censura. ¿Qué es esto? Es una candidatura, en este caso su líder, Santiago Abascal, presenta formalmente, tiene diputados como para eso, porque le exigen un porcentaje, y lo tiene 52 en 350, presenta candidatura para destituir al gobierno y quedarse él como presidente de gobierno. Eso es un trámite parlamentario, son 2 días de discusión. Obviamente no va a tener los votos para salir, pero le van a poner los focos en la moción de censura. El Partido Popular dirime si abstenerse o votar en contra. Hay dirigentes que dicen que bueno, hay que abstenerse porque es el mismo electorado, y otros que francamente quieren votar que no, porque digamos que si no la sociedad española ya los ubicaría en la extrema derecha, al igual que el tal Vox, ¿no? Mm. Pero también indica lo que decíamos antes de Italia o Eslovaquia, ¿no? Es decir, están en pleno apogeo, Hernán. Vamos a tener que empezar a tener cuidado, como suele decirse. Claro, claro, claro. Estoy leyendo también un titular de ayer del País de Madrid que dice: el ejército quiere descongestionar Madrid y llevar bases a la España vaciada, dice. Por esto se planteó en el Día de las Fuerzas Armadas, que tuvo que suspenderse y que estaba previsto para el 30 de mayo, y está haciendo movimientos de descongestionar Madrid, dijo el jefe del Estado Mayor del ejército. Sí, es una de las grandes aspiraciones, es decir, como dato no anecdótico, en el caso de Cataluña han enviado cientos de policías y fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado para cuidar la situación. Eso tiene que ver con que, como no se pudo realizar el desfile que estábamos hablando, el 12 de octubre, que conmemora increíblemente una conquista, el ejército quedó un poco así, porque ahí es donde ellos hacen, digamos, uso de la propaganda y las cadenas de televisión. Al no poder desarrollarse el desfile, han pensado que, porque dada la situación de pandemia que está en Madrid, que es otro tema interesante porque está Madrid en estado de alarma, de emergencia, por el tema de la cantidad de gente que está infectada, han pensado digamos, sacar algo de la tropa que se agrupa y se acumula en Madrid a otro sitio. Cuando dicen la España vaciada, son departamentos, provincias, como se dice en España, departamentos que tienen muy poca población y que, por tanto, podrían hacerse perfectamente los desfiles, que es en el fondo lo que quieren los militares. Claro. Bueno, y nos queda Francia. Francia, ¿se acuerdan de Sarkozy cuando era presidente de gobierno, no? Que decía presidente de la República y nos daba consejos a todos sobre lo malo que era el socialismo y lo bueno que era. Yo me acuerdo de algunas comparecencias ahí al lado de su mediática mujer. Y es bueno, qué rápido pasa todo. Qué rápido pasa todo. Ya ahora le han detectado como 14 delitos de todo tipo, de todo tipo. Y está llamado también a declarar por corrupción directamente. Cuando a un presidente de un país la justicia es capaz de dar un paso adelante y llamarlo al banquillo de los acusados para que demuestre que es inocente, sí, o por lo menos para que demuestre, está la cosa muy mal. Es decir, ha sido ese gran profeta del capitalismo, Sarkozy, ha sido otro gran corrupto, que llenó las arcas de su economía a base de corrupciones. Tiene digamos, en el juzgado denuncias de bastante bastante bastante importantes, entre otras cosas de financiamiento ilegal. Es decir, que no tenía tiempo para todo, era presidente anticomunista visceral, pero también otras muchas cosas, ¿no? Otro caso de esos presidentes empresarios que venían de supuestamente outsider de alguna manera, ¿no? Exactamente, sí, que para convencer a la gente que hablábamos al principio, decían no tenemos nada que ver con la clase política tradicional, somos de otra manera, fundamos otro partido para que vea que no tenemos compromisos con viejas instituciones. Es decir, no, todo era y es todo mentira. Muy bien, Jorge, ¿algo más que nos quede en el cierre? Nada más, en Inglaterra, que es otro país importante dentro del esquema de la Unión Europea, o por lo menos de Europa, ya no tanto de la Unión, empiezan a dar por hecho los medios de comunicación que el famoso Brexit, del que hemos hablado muchas veces, va a ser a las bravas. O sea, porque hubo una cumbre esta semana, ¿no?, sobre el tema. Efectivamente. Efectivamente, y todo indica que los acuerdos se han cortado y que las conexiones se han intercircuitado y que a partir de ahora las relaciones, digamos, entre el Reino Unido y la Unión Europea van a ser, digamos, mucho más distantes, pero el Reino Unido de todas maneras está esperando al resultado de las elecciones en Estados Unidos. Hábiles, digamos, diplomáticos los ingleses, creo que han cambiado de apuesta y ya no apuestan por Donald Trump, sino por Biden. Uh-huh. O sea que es todo un dato de que la elección es por donde van a ir también en Estados Unidos. Como siempre, un trabajo completo, Jorge. Un abrazo. Les recordamos que Jorge también está en el periódico digital Insurgente, que ustedes pueden encontrar en internet. Abrazo a vos y a la familia. Hasta la próxima. Un saludo para todos y estamos a la orden.